Cochabamba me viene a buscar. Una negra sandunguera baila sin cesar. Ya se acerca la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real. ¡Ajá! ¡Suave! ¡Suave! ¡Suave! ¡Ahí nada más! ¡Viene! Con sus amores se viene del mar, sonando gaita y tambores por la calle real. La negra pasa bailando.